Fields of the Nephilim es una banda británica de rock gótico formada en 1984, cuyo estilo único mezcla elementos de gótico y rock psicodélico con influencias de la literatura de terror y ocultismo. Su vocalista y líder, Carl McCoy, ha sido una figura central tanto en la formación de su identidad sonora como en la estética visual distintiva del grupo. Su particular estilo vocal y su enfoque temático en la espiritualidad y el misticismo han hecho de McCoy una figura influyente en el género. Inicios de Carl McCoy en la música. Carl McCoy nació en 1963 en Inglaterra, y desde joven mostró un interés por el arte, la literatura y la música, especialmente por géneros oscuros que exploraban temas de ocultismo y filosofía esotérica. Inspirado por autores como H.P. Lovecraft, William Blake y Aleister Crowley, McCoy comenzó a construir su mundo artístico, que más tarde definiría el sonido y la estética de Fields of the Nephilim. Con una voz grave y profunda, McCoy buscaba crear una música que trascendiera lo convencional y ahondara en lo místico. Antes de formar Fields of the Nephilim, McCoy tocó en algunas bandas locales de rock, pero sentía que su visión artística no estaba siendo completamente realizada. Fue entonces cuando conoció a los otros miembros fundadores de Fields of the Nephilim, el guitarrista Paul Gruaid, el bajista Tony Petit, el tecladista Richard Warren y el baterista Alexander, not Gruaid, quienes compartían un interés por sonidos oscuros y envolventes. Juntos, comenzaron a desarrollar un sonido que combinaría guitarras etéreas, bajos profundos y una batería poderosa, inspirándose en grupos como The Doors, Joy Division y Bauhaus. Formación y primeros años. En 1984, con Carl McCoy como vocalista y principal letrista, la banda adoptó el nombre Fields of the Nephilim, una referencia a los Nephilim, seres mencionados en textos religiosos antiguos. Desde el principio, McCoy propuso una estética que evocara el viejo oeste mezclado con temas esotéricos y oscuros, creando una imagen que los diferenciaba de otras bandas góticas de la época. Su apariencia desaliñada, con sombreros de vaquero, abrigos largos y polvo, que luego se sabría que era harina de maíz, los hacía destacar en un escenario dominado por el estilo New Wave. Su primer lanzamiento fue un EP titulado Burning Act the Fields, 1985, que incluía temas como Trees Come Down y Back in Hena. El EP fue bien recibido en la escena underground, y Fields of the Nephilim empezó a ganar seguidores fieles. Con su sonido atmosférico y sus letras cargadas de simbolismo, la banda fue consolidando su lugar en el circuito de música gótica británica. Discografía y éxito en los 80. En 1987, lanzaron su primer álbum completo, Downrasor, un trabajo que mostraba claramente su combinación de rock gótico con influencias del cine western, especialmente de directores como Sergio Leone. El álbum incluye temas destacados como Slow Kill y Preacher Man, que introdujeron su estilo místico y oscuro al público más amplio. La habilidad de McCoy para crear paisajes sonoros con sus letras y su carismática voz les dio una identidad única en el género. Un año después, en 1988, Fields of the Nephilim lanzaron The Nephilim, su segundo álbum, que consolidó su fama y su reputación como pioneros en el rock gótico. Canciones como Moonchild y The Watchman se volvieron clásicos de la banda. Este álbum fue un éxito tanto en Reino Unido como en Europa y permitió que el grupo tuviera una mayor exposición en festivales y conciertos. En The Nephilim, McCoy exploraba aún más profundamente temas de misticismo y espiritualidad, con letras complejas que hacían referencia a lo sobrenatural y a la vida más allá de la muerte. En 1990, lanzaron su tercer álbum, Elysium, considerado por muchos como su obra maestra. En este disco, Fields of the Nephilim elevó su sonido a niveles épicos, con temas más largos y estructuras musicales ambiciosas. Canciones como Forger Light, Submission y Summerland exploraban temas de transformación y trascendencia. Elysium fue aclamado tanto por la crítica como por los fans, y consolidó a la banda como una de las más influyentes del género. Separación y regreso. En 1991, poco después del éxito de Elysium, Carl McCoy decidió abandonar la banda debido a diferencias creativas. Este fue un golpe fuerte para Fields of the Nephilim, ya que McCoy era la figura central del grupo. Los miembros restantes intentaron continuar bajo el nombre de Rubicon, pero no lograron el mismo éxito. Por su parte, McCoy no se alejó de la música. En 1996, formó un nuevo proyecto llamado Nephilim y lanzó el álbum Zoon, una obra mucho más agresiva y metalera, con influencias de death metal y temas oscuros y apocalípticos. Aunque Zoon fue recibido con opiniones divididas, demostró la capacidad de McCoy para reinventarse y explorar nuevos territorios. Reunión de Fields of the Nephilim. A principios de los 2000, McCoy decidió revivir Fields of the Nephilim, aunque con una alineación diferente. En 2005, lanzó el álbum Murninak Sun, en el que McCoy fue la figura principal y encargada de casi todo el proceso creativo. El álbum marcó un regreso a las raíces de la banda, con temas atmosféricos y letras cargadas de simbolismo espiritual y apocalíptico, como Esrud, Exordium y She. Desde entonces, Fields of the Nephilim ha continuado haciendo presentaciones en vivo y ha lanzado algunos sencillos y compilaciones, aunque no un álbum de estudio completo. A pesar de los cambios de alineación, Carl McCoy sigue siendo el alma y corazón de la banda, manteniendo viva la esencia y el misticismo que hizo de Fields of the Nephilim una leyenda en la música gótica. Legado e influencia. Carl McCoy y Fields of the Nephilim se han convertido en figuras legendarias en la escena del rock gótico y en la música alternativa. Su capacidad para combinar misticismo, terror y western en un contexto musical oscuro ha influenciado a innumerables bandas y artistas, desde metaleros hasta góticos. La estética visual y lírica de McCoy sigue siendo reconocida y admirada, y su compromiso con su visión artística ha asegurado que Fields of the Nephilim sea recordado como uno de los grupos más enigmáticos y fascinantes de su tiempo.